te vas a ir. No me vayas a olvidar, tengo miedo seguir en esta oscuridad. Digo, quiero ir hasta el final. Yo no puedo vivir sin mirarte, yo no puedo vivir sin besarte. Yo no sé qué va a ser de mi vida si pretendes tú de mí alejarte. Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor. Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor. Yo no sé qué va a ser de mi vida si pretendes tú de mí alejarte. Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor. Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor.